Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Hola, buen día, ¿cómo están, Sanes? Muy bien, muy bien. Un poco congestionado estamos. Andamos complicados con los cambios de temperatura. Va, no sé si es eso, ¿no? Bueno, doctora, veíamos el informe de COVID del día viernes y hacíamos la comparativa con lo de la semana anterior y los registros se mantienen o podemos decir que hay una tendencia leve a la baja. Sí, la verdad que estamos viendo una estabilización en cuanto a la cantidad de casos y a la cantidad de hisopados que se están haciendo. Ustedes tengan en cuenta que se ha cambiado la modalidad de vigilancia, de lo que tiene que ver con el COVID y de quiénes son los que se hisopan. Entonces, un poco lo que estamos viendo son datos de lo que se supone que son hisopados a poblaciones de riesgo o que son más expuestos y más riesgos de transmitir la enfermedad a personas de riesgo. Entonces, lo que estamos viendo es como solamente un grupo de los cuales sabemos que son positivos, ¿no? Porque los estamos hisopando. Después hay un grupo que probablemente tengamos más casos, pero que no los estamos diagnosticando porque no los estamos hisopando, que tiene que ver con personas jóvenes sin factores de riesgo y que no trabajan o que no están en el sistema de salud o personal de seguridad o incluso docentes, ¿no? Por eso es que también un poco no se pone en estas partes el tema de la cantidad de casos recuperados y la cantidad de activos, porque en realidad no sería un número real lo que estaríamos poniendo, ¿no? Por eso se decidió suprimir esos dos ítems. Claro, exactamente, porque ahora lo que estamos monitoreando tiene que ver más con los cuadros graves, es decir, los pacientes internados y los fallecidos, y los testeos que se hacen a estos grupos de riesgo. Por eso les decía, o sea, probablemente no sea, si nosotros ponemos un número real de casos activos o recuperados, no sea el número real, de los que estamos teniendo, porque hay muchos casos que nosotros estamos viendo por ahí en las guardias que pueden ser COVID y que quizás se hacen un autotesteo. Esto probablemente va a salir esta semana en el boletín, que nosotros ahí levantamos los datos y de los, por ejemplo, los que se hacen un autotest en la farmacia, que estamos teniendo algunos positivos, pero que no llega la notificación porque no se toma como un caso confirmado. Sí tenemos los datos a nivel de lo que es el sistema de vigilancia de sanación. O sea, si llega algún paciente, algún joven o de edad que no es necesario hisopar y llega con síntomas, ¿ustedes no lo hisopan y lo guardan y lo toman como un caso positivo igual? No. Nosotros le indicamos las medidas, que están indicando en todos los cuadros respiratorios, que tiene que ver el aislamiento mientras tenga síntomas, que esto es habitualmente durante 5 días, y durante 10 días medidas de protección, es decir, no concurrir a eventos, utilizar el barbijo siempre en lugares cerrados, ventilación de ambiente y no estar en contacto con personas de riesgo. Pero hay pacientes o personas que en realidad van y se hacen el autotest en una farmacia, se compran un autotest, se lo hacen y terminan siendo positivos y ellos se hacen el autoaislamiento. Sí, esos datos nosotros no los tenemos ahora acá porque lo que nosotros ponemos son los testeos que se hacen en los laboratorios privados, centro de salud, en el hospital, y en las internaciones. Claro. ¿Y cómo es la demanda en esa franja? Digamos, son muchos los jóvenes que se acercan con este tipo de problemas que por ahí pueden ser alguna cuestión en respiratoria, digo, una gripe o... ¿no? Sí, totalmente. Mira, ya esta última semana ha bajado. Las semanas anteriores habíamos tenido, una muy alta demanda en las guardias de consultas por cuadros respiratorios. Esta semana lo que estamos viendo es un descenso. Sí, tenemos todavía muchas consultas, pero menos que las semanas anteriores. Los que están internados, Florencia, porque tienen alguna enfermedad también patológica, ¿y están vacunados? De los que están internados, no recuerdo bien, son todos que tienen comorbilidades y hay algunos que están vacunados y otros no vacunados. Recordemos que los últimos fallecidos habían sido no vacunados. El último fallecido sí estaba vacunado, pero tenía muchas comorbilidades. Estuvo internado en terapia. No, está bueno eso, porque muchos piensan, bueno, el COVID, la gente que no está vacunada, que vuelva a replantearse la situación, ¿no? Porque es necesario estar vacunado, porque te cuida mucho más. Totalmente. Nosotros lo que estamos viendo es que los que se internan son los no vacunados o los que tienen una o dos dosis nada más. Y como te digo, los últimos fallecidos, no el de esta semana, eran no vacunados. Doctora, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por llamar.